MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Todos los días, a partir de las 16 horas, la última hora, la opinión, las noticias y todo el acontecer de esta cita futbolística europea. Presentado por David Saavedra. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de MB Radio en la Eurocopa 2012 de Polonia y Ucrania. Vamos a debatir como siempre aquí en MB Radio. Son las 4 y 5 minutos por encima, una hora menos en Canarias. Y bueno, vamos a invitar a nuestros tertulianos en esta tarde de fútbol. Bienvenido Fran de Las Palmas, Fran Saavedra, y vamos a compartir esta hora de fútbol de la Eurocopa, ¿no, Fran? Pues es un verdadero placer de nuevo compartir con vosotros todo este tiempo de radio y tenemos muchísimas cosas que comentar y además felicitarnos porque los tertulianos de los dos países que hemos compartido estas tertulias de la Eurocopa 2012 somos precisamente los que hemos llegado a la final. Si los alemanes o los ingleses quieren en algún momento pues llegar a finales, ya saben lo que tienen que hacer, participar en las tertulias porque el tiempo va abarcando eso. Tienes razón, lo que comentabas ayer, que Alemania iba a perder porque estaba aquí Renato y los españoles, ¿no? Exactamente, es que desde el 2006, ya lo comentábamos ayer y muchas veces lo hemos comentado con Renato, desde el Mundial 2006, y hemos tenido Mundial 2006, Eurocopa 2008, Mundial 2010 y ahora Eurocopa 2012, siempre que han participado tertulianos de algún país ha ganado esa Eurocopa o ese Mundial, caso de Italia o de España, y en este 2012 pues vuelve a cumplirse, porque o bien gana Italia o bien gana España, no hay otra alternativa. Uh-huh. Tienes razón. Y bueno, también estamos con Ignacio Saavedra desde Huesca. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos. Y bueno, también estamos con Renato, que supongo que estará súper contento de que ayer ganara su país, Alemania. ¿Qué tal, Renato? Muy bien, gracias. Sí, estoy muy contento. Estoy bien. Y un saludo a todos los tertulianos y a todos los oyentes desde Roma. Y bueno, vamos a comenzar por orden de cercanía. Vamos a empezar con Fran, ¿qué te pareció el partido de Italia? ¿Justo el resultado, el 2-1? Sí, yo creo que dije 1-0 y que en penaltis pues pasaría a Italia, pero quitándole los 10 primeros minutos a Alemania, que un poco le plantó algo de cara a Italia, se veía que el juego de Alemania es un juego que está excesivamente estructurado. Antes lo hablaba Ignacio, antes de entrar en el programa, cuadriculado sería la expresión perfecta. Un juego muy cuadriculado, que cuando les cambian un poco el planteamiento ya se quedan un poco en shock, ¿no? Y es lo que hizo Italia, o sea, les cambió el planteamiento y dijeron, ¿y ahora cómo se juega? Y entonces, pues a los 10 minutos, primer gol de Balotelli, después el segundo y ya. Yo cuando metieron el primer gol Italia, digo, esto no lo levanta Alemania, aunque jugaran 300 minutos. Y bueno, el resultado muy justo y lo que comentaba ayer, que el domingo Italia y España pues van a ofrecernos un pedazo de partido, un partidazo, de verdad. Uh-huh. ¿Y tú qué opinas, Ignacio? ¿Te pareció justo este resultado o Alemania se mereció por lo menos ir a la prórroga? Hombre, el gol de Alemania vino ya muy tarde, ¿no? Ya no les dio tiempo de reaccionar. Y sí, un poco lo que dice Fran, ¿no? Que Alemania juega muy cuadriculado, como hemos comentado antes de entrar, sí. Juega muy cuadriculado y, bueno, es que son alemanes, ¿no? Y los alemanes son un poco así cuadriculados en general, ¿no? Y, bueno, me alegro que haya pasado Italia. Enhorabuena, Renato. Y bueno, sí, tenemos un gran partido el domingo. Y bueno, también, ¿a ti qué te parece, Renato? ¿Te gusta cada vez más tu selección? ¿Te sorprendió el resultado? ¿Cómo viste esta semifinal contra Alemania? Me sorprendió de Italia que me pareció mucho más fuerte en este partido, por lo menos antes a Alemania. Yo lo había dicho desde el principio de este campeonato que esperaba de ver un gran Balotelli que podía realmente hacer cosas increíbles, pero se está despertando, se ha despertado. Parece ser que tenemos problemas con... prácticamente en este partido y hemos visto cuando... ¿Me oyes? Sí, te oímos perfectamente, sí. ¿Sí? Perfectamente, Renato. Ah, vale. No, sí, vale, no, estaba diciendo que estábamos esperando que llegase Balotelli, ha llegado por fin y con un partidazo increíble y bueno, la final entre España contra España será muy dura, pero yo creo que será un partidazo entre los dos equipos más fuertes de Europa en este momento. Yo espero de ver un buen fútbol, pero bueno, ahora vamos a contarnos esta victoria que seguramente no me la esperaba así contundente, vamos. ¿Y qué opinas, Renato, sobre Balotelli? ¿Es un loco o es un crack? ¿O ambas? Los dos, es un crack loco. Todavía es muy joven, nació en 1990. Yo creo que en el futuro se va a convertir realmente en un gran campeón. Vamos a ver, creo que este tipo de campeonato es el campeonato ideal para un jugador como Balotelli, más que en las ligas durante todo el año. Aquí hemos visto por primera vez, ha festejado también los goles, que siempre tiene la cara oscura, ¿no? Pero esta vez parece que estaba muy contento. Y claramente, si sigue jugando así, creo que España tendrá que inventarse algo del bosque para parar a este Balotelli. ¿Y tú qué opinas, Fran, sobre Balotelli? ¿Loco, crack o ambas? Pues estoy con Renato, es un crack loco, pero juega muy bien, sabe definir correctamente, aunque falló en la fase de grupos bastantes ocasiones, incluso con España, que estuvo ahí pues muy titubeante y estábamos un poco diciendo que a ver cuándo despertaba, pues cuando ha despertado ya estaba allí buscándole la espalda a los defensas, lo ha sabido hacer a la perfección y bueno, me parece un jugador de estos de 10, un pedazo de delantero centro que tiene Italia, y veremos a ver qué ocurre en la final con España, que además ya empieza un poco a calentar el partido, ¿verdad, David? Sí, la verdad es que sí, este va a ser un verdadero partidazo esta final del domingo, esperemos que disfrutemos todos y bueno, esperemos que ganemos nosotros y Renato quiera que gane Italia, porque bueno, los colores así, bueno, sobre lo de Balotelli, que sí, es verdad, tiene 21 años. ¿Y tú qué opinas, Ignacio? ¿Te gusta este delantero? Sí, se lee muy con muchas ganas a Balotelli, ¿no? Bueno, al ser tan joven, ¿no? Pues es lo que tiene, ganas de marcar goles y de hacerlo bien, claro. Sí, vamos a tener un pequeño problema el domingo con este delantero, pero bueno, yo confío en nuestras centrales, en la defensa de España. Vamos a ver qué ocurre. Y le iba a comentar a Renato sobre que sabías que Balotelli dijo que no le iba a meter 2 goles a España, sino que le iba a meter 4. ¿Tú qué opinas, Renato? ¿Cómo de España? Que Balotelli le va a meter 4 goles a España, dijo él, que no le va a meter 2, sino 4. Ojalá. Ojalá sea así, pero bueno, no sé, creo que España es diferente de Alemania y tiene un centrocampo muy fuerte y será un partido totalmente diferente. Yo creo que también Alemania creía de ganar muy fácilmente contra Italia y este fue un error que no se puede hacer nunca con Italia, porque Italia es un equipo que puede ganar con todo, ¿no? Yo sigo pensando que Alemania es más fuerte de Italia, pero con Italia no se puede bromear, porque esto es lo que pasa. Italia siempre está ahí, no se rinde nunca cuando es en este tipo de partidos. Y bueno, vamos a ver lo que pasa con la final. ¿Y tú qué opinas, Fran, sobre lo que nos comentaba Renato según el Marca? Bueno, lógicamente para calentar los partidos, pues todos los jugadores dicen barbaridades, un poco para calentar el ambiente, y conociendo a Balotelli, pues habrá dicho, pues estará, no sé, entusiasmado por los dos goles que metió, los dos golazos, y dirá, pues nada, a España le voy a meter cuatro, pero claro, ya podía haberlos metido en la primera fase, pero no consiguió meter ninguno, así que tendrá que afinar bastante. Yo creo que lo que decía Renato tiene totalmente la razón. O sea, Alemania salió con un fútbol muy cuadriculado, como decía Ignacio, y no quiso cambiar un poco la estrategia. Entonces Italia le jugó de otra forma y se quedaron como en shock. Entonces el entrenador no reaccionó a tiempo. Es algo que yo lo veo como muy bueno con respecto a nuestro entrenador. Del Bosque siempre sabe leer muy bien los partidos, y cuando comete algún error táctico o el contrario te ofrece un planteamiento diferente al que pensabas, pues rápidamente sabe rectificar, y ya hemos visto en los cambios, pues ha resuelto partidos, ya lo conocemos desde el Mundial 2010 y en esta Eurocopa, que ha sacado jugadores, que ha revolucionado prácticamente el encuentro. Yo creo que será un partido muy interesante y veremos a ver cómo lee el partido Del Bosque y también cómo lee Prandelli, que me está sorprendiendo muy mucho como entrenador. Y he leído un poco la biografía de Prandelli y no es un entrenador así muy conocido, ha empezado un poco a despuntar en los últimos años, porque me parece, Renato, que venía de un equipo bastante bastante pequeño, ¿no? No sé si hemos perdido al amigo Renato, pero bueno, pues continuar tú, David, mientras recuperamos a Renato. Vale. Me gustaría también tocar el tema de la Fiore, de la Fiorentina. Sí, parece ser que seguimos teniendo problemas. Vamos a intentar recuperar la llamada con Renato porque, bueno, venga, David, mientras recuperamos la llamada, que tenemos verdaderos problemas. Vale. Sobre el jugador del Italia, Pirlo, Ignacio, ¿te está gustando cada vez más o en su línea? ¿Te está gustando esta Eurocopa, Pirlo? Pues sí, también es un jugadorazo, ¿no? Lo está haciendo muy bien. Bueno, es ya un veterano de estas competiciones, ¿no? Uno de los más mayores, creo yo. Y bueno, sí, siempre están en su sitio y siempre, bueno, siempre se van creciendo poco a poco en estas competiciones, ¿no? Como, claro, como todos los jugadores que llegan a la final, los que se quedan en el camino, ya esos no cuentan, ¿no? Pero sí, sí, bueno, un gran jugadorazo. ¿Y a ti qué te parece este Pirlo, Fran? ¿Cada vez mejor? ¿No te esperabas que fuera tan clave para Italia en esta Eurocopa, Fran? Yo lo recordaba de otros campeonatos y me parecía un buen jugador, pero no ese jugador determinante, ese jugador excepcional que está demostrando en esta última etapa de su vida futbolística. Yo creo que ha sido un descubrimiento y, bueno, luego hablamos con Renato, pero creo recordar que cuando estuvimos hablando con él, era un delantero, en principio, que fue reconvertido, no sé en qué club, fue reconvertido a volante, a medio centro, a un mediocampista organizador, y bueno, fue un verdadero descubrimiento. Yo creo que el hecho de haber encontrado ese jugador que le faltaba a Italia para un poco unir las líneas y empezar a reconvertir pues un juego bastante anodino a un juego más alegre, con lo bueno que tienen en defensa y ahora con todo lo bueno que tienen centro del campo y ataque, pues ha sido realmente espectacular. Todo un descubrimiento, desde luego, con Pirlo. Me ha sorprendido gratamente. Y también que puede ser que Pirlo le haya contagiado el buen fútbol a los demás jugadores de Italia o no. Ignacio, ¿tú qué opinas? Pues hombre, claro, es que es un veterano, ¿no? Ya tiene muchas tablas, muchos campos de fútbol, muchos campeonatos, y bueno, es el que más sabe del equipo, ¿no? No sé si es el capitán, debe ser el capitán, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Él ya ha hecho muchos campeonatos y claro, es un poco el líder del grupo. Y bueno, vamos ahora ya a seguir hablando de lo de Pirlo un poco, porque hoy tenemos una hora muy buena aquí en MB Radio, son las 4:20, una hora menos en Canarias, y bueno, vamos a ver si ya podemos contactar con Renato. Vamos a hablarte sobre lo de Pirlo, si le había cada vez está mejor y si le está contagiando el buen fútbol a sus compañeros. Sí, seguramente este es el campeonato de Pirlo. Pirlo es en el centro, es un farol. Todo el juego depende para él, aunque creo que todos los demás jugadores van a ver él cómo juega y es un ejemplo, ¿no? Y todo el centrocampo y los delanteros también se fían muchísimo. Pero yo creo que también el centrocampo con Marquisio y De Rossi está haciendo campeonato fantástico. De Rossi me está gustando muchísimo como juega. Y también Marquisio, que aunque Marquisio ayer estaba cansadísimo, cuando llegó al final casi a marcar, no, ya en la entrevista en la RAI lo dijo, no, ya no pudiera más, estaba cansadísimo. Pero seguramente todo depende del juego, de lo que está haciendo Pirlo, que ayer era un director de orquesta increíble. Me gustó muchísimo. Y Fran, ¿te da miedo Italia o crees que podemos ganar fácilmente? No será un partido fácil, ya nos lo demostraron en la primera fase de los grupos y yo creo que será un buen partido. Vamos a disfrutar de un buen fútbol y no sé, la incógnita que tengo yo es si va a conseguir leer bien el partido tanto el entrenador español como el entrenador italiano, porque seguramente va a haber planteamientos diferentes a lo que vimos en el primer partido de esta Eurocopa. Italia-España terminaron empatados, tampoco es que fuera muy determinante porque más o menos pues con el empate les valía a los dos, de hecho pues pasaron los dos tranquilamente y creo que Prandelli deberá hacer algo diferente para intentar ganarle a España y Del Bosque tendrá que hacer algo diferente para contrarrestar el buen juego italiano, así que vamos a ver más que una estrategia de fútbol, casi una estrategia de ajedrez, a ver cómo colocan las piezas, de qué forma las ubican para un poco contrarrestar el juego del contrario. De hecho, pues yo estratégicamente creo que va a ser un partido excepcional. ¿Y a ti, Ignacio, te da miedo Italia o no? No, bueno, yo ya lo vengo diciendo desde el principio de la Eurocopa, ¿no? Que te toque le tienes que ganar, ¿no? Si quieres ser campeón. Y bueno, que a mí ya no me da miedo a nadie con esta selección, que si, bueno, si ganas, conseguimos la victoria, conseguiremos un hito en la historia ya no del fútbol, ¿no? Sino del deporte. Y que, bueno, que será la mejor selección de todos los tiempos, de todos los deportes. Y una cosa increíble. Y me gustaría comentarle a Renato sobre el entrenador de Italia, que antes te lo iba a preguntar, Fran, pero se te cortó la llamada, que estaba empezando a despuntar ahora y que poco a poco está impecable en la selección y cada vez mejor, ¿no? Sí, sí, es un entrenador. Yo no pensaba que iba a ser así bueno para la selección italiana. Sobre todo, me gustó mucho como él habló siempre bien de cómo esperó que llegase Cassano, porque sabéis que tuvo muchos problemas con el corazón también Cassano, ¿no? Esperó hasta el final, esperó Balotelli y la confianza que tuvo en estos dos jugadores lo pagó mucho, porque al final fueron los dos jugadores que tienen mucho, no sé si mérito, no sé si en español, para esta victoria de Italia. Y además es un entrenador que sabe leer muy bien el equipo con que va a jugar. Y cada partido es bastante diferente como se plantea todo el equipo. Era un entrenador que entrenaba la Fiorentina, un equipo de media clasifica en Italia, y le llamaron a entrenar a Italia y se portó muy bien. Hemos llegado a esta Eurocopa sin perder un partido y vamos a ver lo que pasa ahora. Está creciendo siempre más esta Italia y vamos a ver esta final, esperamos que ganamos nosotros, pero bueno, será un buen partido, seguramente. Y Fran, que están comentando en todos los diarios que Alemania tuvo muchísima mala suerte de cara a puertas, ¿fue Buffon o Italia de todas formas se mereció el pase a la final? Yo creo que Italia mereció claramente el pase a la final y no creo que fuera mala suerte. Lo intentaron, pero ya a partir del segundo gol estaban atacando así como pollo sin cabeza, ¿sabes? Era un ataque así un poco anárquico, no tan estructurado y, bueno, veíamos cosas rarísimas. Carreras espectaculares de Özil, que, bueno, se pegaba una carrera de 50 metros, hacía una buena jugada, pero luego estaba 20 minutos desaparecido. Y eso, pues, en un equipo que prácticamente depende de él, pues se notó excesivamente. Y luego, pues, hay que tener en cuenta que la defensa italiana es una gran defensa. El portero, pues, qué decir de Buffon, uno de los mejores porteros del mundo. Y no sé, les ganaron la partida claramente en el aspecto estratégico. Y de hecho, cuando metió el segundo gol Italia, tuvieron tres o cuatro ocasiones los italianos que se quedaron prácticamente mano a mano con Neuer. Y no sé por qué, pues no fue más abultado el resultado, pero que podría haber terminado 4-0 o 4-1 perfectamente con esos fallos que tuvieron los delanteros. Y Ignacio, ¿tú qué opinas sobre Alemania? ¿Mereció pasar o Italia aprovechó muy bien sus ocasiones y pasó por méritos propios, Ignacio? Sí, pues sí, creo que Italia pasó por méritos propios. Alemania, pues como ya venimos comentando, jugó muy cuadriculadamente, muy al fútbol alemán que estamos acostumbrados. Y Italia, pues, supo plantear otro partido y, bueno, y llevárselo. Que la postre es lo que cuenta, ¿no? Pues, ganar los partidos y plantarte en la final. Y a Ignacio, Renato, mejor dicho, que Italia, como bien comentaba antes Fran, en el minuto más o menos 75 o más, así, tuvo ocasiones clarísimas para ganar 4-1, 4-0. Renato, y al final casi empata Alemania y al filo, a punto estuvieron. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Falla mucho Italia o cómo viste esa situación? Fíjate que al final del partido, no sé si habéis visto, se ha visto en la televisión española, que estaba Buffon enfadadísimo, se fue al vestuario sin hablar con nadie. Y luego lo entrevistaron y le dijeron, ¿ma por qué estaba tan enfadado? Ah, porque este final de partido no se puede jugar así, tenemos que ser mejor, hemos demasiados errores, no podemos perder este partido. Y bueno, puede que tenga razón seguramente Buffon, pero los jugadores están bastante cansados. Los errores... Bueno, el resultado ya estaba, no digo seguro, pero y tenemos que ser un poco más cuidados, seguramente. Fíjate que nosotros teníamos dos días menos de descanso. De descanso y jugamos la prórroga. España está mucho más fresca, como se dice, ¿no? Y por lo tanto, sí, eso es lo que pasó, que los jugadores al final habían dado todo. Y estoy muy contento que he conseguido, de todas formas, aguantar y ganar con esta Alemania que sigue siendo fuerte, aunque un poco cuadrada, como dice Frank. Ahora esperamos que nosotros tenemos un día menos de descanso con respecto a España y vamos a ver lo que pasa en la final. Y Renato, ¿el penalti justo o crees que fue lo pitó porque ya estaban en el 90 y tal? Mira, el penalti se puede dar como no se puede dar. Seguramente había el mano, pero era un mano en acción bastante loca. Pero bueno, ha pitado. Menos mal que le hicieron otro. Porque podía ocurrir. Y al final toda Alemania estaba en la... También el portero que jugaba como delantero. Y bueno, si marcaba otro gol era todo otro partido seguramente en la prórroga. Pero suerte que hemos ganado nosotros. ¿Y tú qué opinas, Fran? ¿Penalti justo? ¿Tú lo hubieras pitado? Era un penalti justo, le dio en la mano y bueno, con un poco las reglas, si te dan la mano y estás dentro del área, pues ese penalti, yo creo que el árbitro pues dijo, va, este minuto 90, pues tampoco es que pase nada si lo pito y bueno, pues más o menos justo, ¿no? ¿Y tú qué opinas, Ignacio? Sí, sí, bueno, un penalti justo porque, bueno, se lo lleva. Le pega en el cuerpo, primero le pega en el cuerpo, pero le pega en el brazo y la pelota le cae a los pies, ¿no? O sea, parece que es un poco que se aproveche de la situación para echársela a los pies, pero bueno, pito penalti. Sí, en un minuto ya un poco ya tarde, ya no dio tiempo de más, casi, pero bueno, un penalti. Ignacio, también te quería comentar que como ayer no pudiste estar con nosotros en el programa, que nos comentaras un poco qué te ha parecido el partido de España contra Portugal. Un poco ahí apurado, ganamos ahí en los penaltis. ¿Tú cómo viviste el partido? Bueno, pues yo con muchos nervios, claro, desde el principio, ¿no? Y conforme van pasando los minutos, que si la prórroga, que si los penaltis, bueno, es una cosa ya insufrible. Pero bueno, disfrutando mucho y bueno. Sí, Portugal, sí, me sorprendió. Yo creía que no nos iba a durar tanto, ¿no? Y sí, sí, nos costó más de... Pues todo el partido, toda la prórroga, los penaltis, increíble, ¿no? Yo pensaba que íbamos a ganar 2-3-0, ¿no? Pero pues no, ¿no? Y luego, pues no sé, a ver ahora en la final, si marcamos algún gol más, porque bueno, me parece que el día que más hemos marcado ha sido 2. Pues eso, esperemos ver 3 goles en la final, por lo menos de España. ¿Y qué te pareció Cristiano Ronaldo, Ignacio? ¿Te esperabas mucho más de él o no? Sí. Parece que no te ha escuchado. Ah, que si te esperabas más de Cristiano Ronaldo. Pues parece que hemos perdido a Ignacio, le pregunta sobre la marcha, o sea que no hay ningún problema y tal, que estos son las cosas del directo, ya sabes. Bueno, pues... Es la llamada de Ignacio, ya lo recuperamos sobre la marcha. Sí, ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo? ¿Ignacio? Sí. Sí, sí, que te pregunto. Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Pues sí, sí, estuvo muy reñidor durante todo el partido, muy competitivo. Y bueno, yo muchas veces, pero bueno, tenemos una defensa impresionante, ¿no? De España, con esos dos centrales, ¿no? Tanto... Y que como Sergio Ramos, bueno, es una cosa que estoy súper contentísimo, ¿no? Con esta defensa. Uh-huh. Y bueno, lo supo parar muy bien la defensa española. Sí, sí. Y Renato, te quería comentar ahora sobre el partido de Italia. ¿Cómo lo vivieron ahí todos los italianos el partido? El Italia, el de ayer. Prácticamente en las plazas de Italia, todas las plazas, había pantallas grandes y toda la gente festejando hasta la 1 de la noche. Aquí también las máquinas pitando todo el día, toda la noche con las banderas y tal y tal. Y sí, bastante locos fueron todos. Y vamos, yo creo que en esta final también ya se están preparando las máximas pantallas. Entonces, las plazas, no sé si es... También en España, en Italia, típico, en los mundiales, especialmente, va a haber los partidos de las plazas con estas grandes... Pero esta noche sí, yo lo vi en casa, pero desde mi ventana vi muchísima gente festejando como locos... ahora vamos a ver, espero de este domingo para que vaya yo también a la plaza del partido, a ver si es de las ganas. Y Renato, en Italia comentan que van a ganar a España, ¿van de sobrados o no? No, bueno, seguramente tenemos respeto por España, pero no tenemos miedo. Eso es el tipo de comento que se hace en Italia. Y que será un partido que tenemos que jugar, podemos ganar nosotros como vosotros, pero seguramente no tenemos miedo, eso es seguro. Uh-huh. Y Fran, ¿a ti qué jugador te parece el más fuerte de Italia actualmente en esta Eurocopa? Pues a mí me ha gustado mucho Pirlo, pues lo hemos comentado, un jugador que ha sido excepcional y que, bueno, ha sido una revolución en esta Eurocopa, porque venimos viéndolo en anteriores torneos. Y bueno, yo no lo había visto tan determinante como hasta ahora. Y Cassano me ha gustado mucho. La defensa italiana en conjunto, hayan sacado a los que hayan sacado en los 3 o 4 partidos, los 5 partidos que han jugado, yo creo que tiene una defensa excepcional. no me quedaría con ninguno, pero la defensa es muy muy complicado meterle un gol, entrar entre ellos, y vamos a ver cómo se lo monta Del Bosque el domingo, porque ya tiene la experiencia del primer partido que jugamos con ellos, que con la defensa que tiene Italia, por mucho que hagan, pues los pequeños no pueden entrar. Entonces tendrá que buscar alguna solución, o bien poner un delantero centro. Yo me inclinaría por Llorente, porque no ha jugado, está en una buena forma, y creo que para sujetar a los centrales y buscarse un poco la vida allí, pues sería determinante. Y pienso, es una opinión personal, que en vez de jugar con tanto centrocampista, debería de buscar pues extremos, o bien Navas, o bien Pedro, o bien los dos. Y también yo haría lo siguiente, vais a decir, pero ¿qué está diciendo este hombre? Yo no sacaría a Xavi el del Barça, sacaría a Iniesta en el puesto de Xavi y pondría los dos extremos. Xavi no está haciendo nada y creo que ahora mismo en la selección española está incluso estorbando. O sea, no está jugando bien, bien, bien. Y creo que Iniesta, si lo vimos en la prórroga contra Portugal, tomó la manija del partido y cambió absolutamente. Eso supongo que lo habrá visto el entrenador, pero claro, a ver quién le dice ahora meter en el banquillo a Xavi, lo podrían matar a la vuelta a España prácticamente, ¿no? Sí, es verdad que Xavi no está haciendo gran cosa, ya lo hemos comentado en otras tertulias aquí, pero claro, Xavi es Xavi. A lo mejor en un partido te la lía, está un poco bajo de forma, pero en un partido, en un minuto concreto te hace un gol, da dos, ¿sabes? Que eso también lo tiene que deliberar bastante nuestro seleccionador, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Y le iba a comentar a Ignacio sobre el jugador más fuerte también de Italia. ¿Quién es el más que está sorprendiendo por ahora? ¿Me está preguntando a mí? A Ignacio. Bueno, pues sí, están bien, están fuertes. Yo a Balotelli lo veo con muchas ganas, más que nada, lo tenemos que parar, empezar a parar muy bien. Y sí, bueno, pues Pirlo también. Lo hemos vuelto a descubrir, ¿no? Con este cambio de posición. Y bueno, sí, pues tenemos que estar con los cinco sentidos los españoles, ¿no? Porque pues son jugadores que de una calidad que en cualquier momento te pueden hacer un gol. ¿Y a ti, Renato, quién es el que te está pareciendo el mejor jugador de Italia? A mí me gustaron mucho Pirlo y también De Rossi. Los dos están jugando el partido. Todo el campeonato realmente jugaron muy, muy bien. De Rossi tiene unas ganas, se ve siempre con las venas fuera del cuello, es increíble como juega. Y estos dos, seguramente sí, pero sobre todo Pirlo, porque es un jugador fantástico. ¿Sí? Y además que, aparte de Balotelli o de Pirlo, también está, como nos comentaba antes nuestro amigo Frank, que Cassano también está en un momento muy bueno, como que ha vuelto. Recordemos que no tuvo una temporada muy buena, ya por problemas de salud, ¿no, Renato? Pero bueno, ha vuelto, que es lo importante. Sí, ha vuelto. Es que siempre después de más o menos una hora lo quita del campo Prandelli porque ya no puede más. Pero todo lo que puede dar en sus 50 minutos, una hora de juego, lo da. Y es muy importante. Ya como hemos visto con el golazo de Balotelli, que es prácticamente lo que hizo con dos jugadores alemanes que los dejó allí. Todavía se están preguntando lo que le pasó a un tren ahí. Pero sí, es que se cansa bastante porque ya no tiene 90 minutos en sus piernas, pero ya así es un jugador increíble. Y a ti, Frank, ¿quién está pareciendo el jugador de la revelación de la Eurocopa en general? Pues yo metería, por ejemplo, a Pirlo, que podría ser una de esas revelaciones. Jordi Alba, por nuestra parte también. El central alemán, Hummels. Pero bueno, el Hummels ayer falló más de la cuenta y quizá pues no habría que contabilizarlo. Y también me gustó Gebrselassie, me gustó muchísimo como lateral. Y prácticamente pues también coentrado en la selección portuguesa, me ha gustado muchísimo. Cristiano Ronaldo pues ha estado días buenos, días malos, ha sido intermitente. Y en nuestra selección, pues, no sé, como ha habido tanto cambio de delantero centro, que jugamos con nueve, sin nueve y tal, pero me quedaría con Jordi Alba y con Iniesta, y por supuesto con Sergio Ramos y también con ¿quién iba a decir? Con Iniesta, Sergio Ramos, Jordi Alba y Casillas, por supuesto, que es un portero que después de atravesar toda la defensa, pues los jugadores contrarios se encuentran con ese muro. Les debe pasar lo mismo al resto de equipos con Italia, que después de salvar todo el muro defensivo, se encuentra con Buffon en la puerta, que es algo pues complicado de batir. Así que más o menos esa sería mi selección de jugadores que me han parecido determinantes en esta Eurocopa. ¿Y a ti, Ignacio, qué jugador te quedas con de esta Eurocopa? Bueno, pues ha habido muchos jugadores, muchos equipos, pero bueno, yo pues me voy a quedar con un español. Y bueno, esta vez, mira, pues no voy a apostar por un delantero, sino por un defensa. Y bueno, pues mejor dicho, por un portero, ¿no? Porque Casillas es el capitán de la selección española. Y tienes la razón. Bueno, Casillas también es un defensa más, ¿no? Sí. Y bueno, Renato, también te quería comentar que si Italia va a cambiar su forma de jugar, porque ya lo han hecho muchísimas selecciones contra España, como lo hizo Francia con dos laterales, ¿tú qué crees que va a hacer Prandtl? ¿Cambiará algo o seguirá jugando con su forma de juego? Puede que va a jugar como el primer partido contra España, con tres defensas, no sé, puede ser así, pero puede también que va a cambiar de nuevo. Esto va, seguramente ahora se estará, Prandtl se está estudiando todos los partidos que ha hecho España hasta ahora en este campeonato y tomará sus decisiones seguramente el día del partido. Pero yo creo que, bueno, con España jugará más o menos como ya ha jugado con el primer partido. Aunque no con los mismos jugadores, porque Giaccherini no lo vemos bien de nuevo contra España, por ejemplo. ¿Y tú, Fran, si fuera del Bosque, jugarías con un falso 9 o qué harías? Bueno, sí. Si yo fuera del Bosque y sacara la alineación, me crucificarían ya antes de salir del estadio. Pero yo sacaría, pues, la defensa bien, pero sustituiría a Xavi con V, el del Barça, pondría a Iniesta en su puesto, pondría a Navas y Pedro y pondría a Llorente, que me quedaría con Silva también allí. Pero sacaría esa alineación, no sé si me queda alguno, pero más o menos sacaría eso, porque es que en el primer partido sacó lo que habitualmente está sacando y no le funcionó, y para estar terminando el partido con 1-1 o llegar a los penaltis con Italia, pues creo que es demasiado riesgo, y yo creo que Navas y Pedro pueden hacer muchísimo daño, y además si se asocia con Pedro o Navas, se asocia con Jordi Alba, pueden hacer verdaderas escabechinas. Teniendo a Iniesta de organizador, yo creo que puede estar muy bien. Y al lado de Iniesta, Sergio Busquets, ¿no? Sergio Busquets o Xavi Alonso, que está haciendo un gran campeonato. Pero bueno, vete tú a poner esta alineación el domingo por la mañana. Ya, no sé, le quemarían el hotel a Del Bosque, supongo, algo así parecido, ¿no? De verdad. ¿Y tú, Ignacio, por qué apostarías? Bueno, pues sí, hacer algún cambio, ¿no? Quizá el que ha dicho Fran de Xavi, que está un poco empanado, por así decirlo. Pues no sé, y hacer algún cambio, poner algún delantero nato. Pero bueno, yo por las bandas también veo muy bien que suban los laterales. Y bueno, a ver, no sé, con qué nos depara Vicente del Bosque. Pero claro, es que Vicente, con lo que ha hecho, pues ya ha salido bien todas las jugadas, ya ganó todos los partidos. No sé, esperemos que esté con acierto este domingo. Y bueno, y Fran, ¿a ti quién te está pareciendo más fuerte, Italia o España? Es que son dos conceptos diferentes de ver el fútbol. Italia, yo al principio lo vi muy muy interesante, un equipo que de momento, pues a priori, siempre está en todas las quinielas. pero al final veremos a ver qué es lo que nos depara. Me ha gustado desde el primer partido hasta el último, han ido de menos a más, funcionando muy bien, poquito a poco, se han ido consolidando y además han hecho un gran campeonato. No sé qué nos encontraremos en la final, si quieren hacer, es lo que dije con Portugal, si quieren hacer fórmulas de estas magistrales para jugarle a España, pues igual les sale mal, pero yo creo que si hacen su juego nos pueden complicar incluso muchísimo más las cosas. Así que veremos a ver qué es lo que nos encontramos. Si, por ejemplo, Prandelli pretende sacar un equipo para complicarle la vida a España y para no dejar de hacer su juego y sacrifica eso por un juego un poco más más oscuro de Italia y se olvida de todo lo que han hecho con un juego espectacular, pues yo creo que tienen bastante perdida la partida. Yo, si fuera Prandelli, sacaría pues en la misma selección, por ejemplo, que sacó contra Alemania, que jugó muy bien y con la misma estructura. Probablemente España intentará equilibrar el tema, pero sacrificar a defensas o centrocampistas o incluso delanteros para hacerle un juego un poquito más complicado a España me parece pues un error. Y Renato, ¿a ti quién te está pareciendo más fuerte, Italia o España? Bueno, no sé, yo, porque claramente los partidos de Italia lo veo con otro tipo de no estoy tan destacado, ¿no? Por lo tanto, a mí me te podría decir Italia, pero seguramente vosotros, para vosotros, será diferente. Yo creo que hasta ahora los dos equipos jugaron muy bien y consiguieron llegar a la final sin destinarse bastante, digamos así. Y por lo tanto, ya como hicieron un empate el primer partido, será muy interesante ver lo que pueda pasar en la final. Sí. ¿Y a quién, qué alineación más o menos sacarías, Renato, si fueras Prandelli? Perdóname. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, sí. ¿A quién sacarías? ¿Qué alineación más o menos? ¿Por qué jugadores apostarías si fueras Prandelli? Seguramente más o menos con los que han jugado contra a Alemania, seguramente, porque yo me quedaría con Cassano otra vez, aunque me gusta mucho Diamanti, pero pueden hacer como ya han hecho en este partido, es decir, que a los 50 o 60 minutos salga Cassano para Diamanti, y con los mismos centrocampo y la defensa increíble, este italiano está jugando muy, muy bien. Tendini, Barzagli, Bonucci son jugadores que están realmente jugando más de lo que generalmente pueden dar. Por lo tanto, me quedaría totalmente con este equipo. Uh-huh. Ignacio, ¿tú quién ves más fuerte, a España o a Italia? No, hombre, pues es que es una final. Ya han llegado pues los dos mejores equipos de 24. Están las cosas muy igualadas, ¿no? Y ya nos hemos enfrentado, ya vimos un partido España-Italia esta Eurocopa y empataron a uno. Bueno, ya más igualada ya no puede estar la cosa. Ahora, bueno, solo quedan 90 minutos, a ver si puede ser que, como a Emilio, que le gustan ver las prórrogas y luego ver los penaltis para disfrutar más del fútbol, ¿no? Y bueno, pues a ver lo que nos depara el partido. A mí también me gusta, como a Emilio, ver penaltis en todos los partidos para que disfrutemos más del fútbol. Pero bueno, ahora vamos a tocar otro tema que es una sorpresita hoy, que le vamos a preguntar a nuestro amigo Fran sobre Nadal, que cayó eliminado en segunda ronda por un desconocido en Wimbledon, ¿no, Fran? Sí, fue una verdadera sorpresa. Yo no me lo esperaba, estaba siguiendo el partido y digo, pues esto, bueno, ha empezado Nadal en algunos partidos fallando, algunos sets y tal, pero luego recupera y no hay ningún problema. Pero en este caso, pues no pudo recuperar y ganó al quinto set. Nadal se quejaba un poco de que al final no habían cerrado la pista por lluvia, etcétera. Eso le desconcentró un poquito. Y bueno, llegar a perder en segunda ronda con Lucas Rosol, un checo que prácticamente está más allá del 100 en el ranking ATP, pues no es una buena una buena forma de jugar un torneo, pero bueno, la vida es así y bueno, ocurren un montón de cosas y hay que tomárselo con deportividad. Pero hay un dato, aunque aquí pues España ha roto todas las estadísticas para bien y para mal, hay que recordar que los campeonatos del mundo y de la Eurocopa de España coincidieron con los títulos de Wimbledon de Rafa Nadal. Entonces, esto no quiere decir nada. Decían, esto es un mal presagio que hayan eliminado a Nadal, porque, curiosamente, cuando gana Nadal Wimbledon, siempre conseguimos un campeonato. Entonces, como ya Nadal no puede ganar Wimbledon, pues decían que era un mal presagio. Pero bueno, tampoco lo habíamos ganado a Francia en partido oficial, tampoco habíamos ganado un Mundial en el 2010, tampoco habíamos ganado una tanda de penaltis con Italia. O sea que estamos para romper todas las estadísticas buenas y malas en cualquier circunstancia. Y a ti, Ignacio, ¿qué te ha parecido Nadal? Fue una sorpresa grande, ¿no? Para ti y para todos, ¿no, Ignacio? Sí, bueno, sí, fue una sorpresa, me lo dijo Emilio y mi hermano, y yo le dije, bueno, así llegará más descansado para las Olimpiadas, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Y también, antes que se me había olvidado, me gustaría comentarle a Renato sobre Buffon, que no lo hemos comentado, a todos muy buenos jugadores, pero para mí Buffon fue también clave en ese partido. ¿Qué te pareció, Renato, que se me había olvidado comentártelo? ¿De cosa? Porque a mí me algunas veces me pierdo la conexión. ¿De Gianluigi Buffon, el portero de Italia? Sí, Buffon en el partido de ayer está muy nervioso. Ya en los primeros 10 minutos casi estaba tomando un gol muy loco. Pues suerte que había Pirlo delante de la puerta. No marcaron los alemanes. Luego se rescató y digamos, paradones increíbles como siempre. Pero me pareció bastante nervioso, que sentía mucho el partido y como te digo, al final del partido se fue directamente al vestuario muy, muy, muy enfadado. Y yo una cosa quería decir, a vosotros españoles, os quería preguntar si estáis preocupados porque el árbitro de la final será un portugués, ya que habéis ganado contra Portugal. Eso es, porque estaba leyendo que parece que será el árbitro portugués a pitar la final. Sí, vamos a ver qué nos comentan tanto Fran como Ignacio sobre lo que nos acaba de decir Renato sobre el árbitro portugués, a ver si nos la cobra. ¿Qué tal? ¿Opina primero tú, Fran? Yo creo que no, o sea, los árbitros están allí, están supervisados por la FIFA, por la UEFA en este caso, y lógicamente pues intentan ser lo más ecuánimes posible, porque además se juega en su carrera, porque si lo están supervisando, si pitan mal los siguientes partidos no los van a seleccionar, y bueno, llega el Mundial, la Copa Confederaciones y todo esto. Ah, bueno, y quería decir un dato muy importante, que no sé si lo has comentado, que matemáticamente, oficialmente, la Copa Confederaciones de 2013 en Brasil la jugará Italia. No sé si lo sabía Renato y lo sabías tú, David. Como, pues sí, oficialmente ya la UEFA ya lo ha dado, porque al ser el finalista, o sea, si gana España es campeón del mundo, pero va como campeón del mundo. Pero como campeón de Europa, aunque gane España, iría a Italia por ser el finalista. Que es un dato que salió ayer. Sí. Esto ya está, es oficial, ¿eh? Pues es muy interesante porque Italia, España, Brasil son selecciones muy interesantes. Esa Copa Confederaciones va a ser muy muy bonita, ¿no, Renato? Sí, eso lo había leído hoy mismo, esa cosa que está diciendo Fran, y es muy interesante. Será eso poi un particolare tipo de campeonato, solo con los equipos que han ganado mucho, vamos a decir. Me gusta mucho esta cosa, por lo que pasa, aunque yo todavía sigo esperando que vamos como campeones de Europa. Desde luego, de todas formas ya hay 7 selecciones de las 8 que van a ir, jugarán las 6 sedes que hay en Brasil, y es Japón, México, Brasil, España, Italia, son 5, Haití. El que le toque con Haití, ese sí que es el grupo de la muerte. y la otra selección que tienen que jugar la Copa África, que todavía no se sabe, pero están prácticamente todas ya. ¿Y tú, Ignacio, qué te parece la Copa Confederaciones? Va a ser un torneo bastante bonito, ¿verdad? Pues sí, sí, otra vez disfrutaremos mucho con estos partidos, ya con selecciones de todo el mundo, ya que en preparación para el Mundial del 2014 en Brasil. Y Ignacio, también te quería comentar lo que nos había dicho nuestro amigo Renato sobre el árbitro que va a ser el portugués, el que va a pitar el partido de la final. ¿Nos la puede cobrar por haber eliminado a Portugal o, como bien decía Fran, los árbitros están supervisados por la UEFA? Sí, bueno, yo creo que está claro que el árbitro pues que va a hacer su papel allí, ¿no? Y no creo que pite a favor de uno o de otro. Y bueno, yo creo que el árbitro irá a hacer su trabajo y a pasar lo más desapercibido posible para que no vean que ha tenido mucho que ver en el resultado final. Eso es lo que opino. Claro. Y bueno, vamos a ir poniendo ya punto y final al programa de hoy, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Son las 4:55, una hora menos en Canarias. Y bueno, volvemos el domingo, ya que para la previa de la final y comentar un poco todo lo que ha sido esta Eurocopa. Mañana no, porque no hay partidos. Y bueno, vamos a ir ya despidiendo a los contertulianos que nos han acompañado en esta tarde tan intensa de fútbol hoy. Vamos a empezar contigo, Fran J. Sobera, encantadísimo de haber contado contigo. Esperemos vernos el domingo para ver la previa de España-Italia. Pues aquí estaremos, y me estaba acordando que si los árbitros actuaran pues con todo esto que comentan en la prensa, que favorecen a unos o a otros, pues en el partido de Portugal nos habría tenido que favorecer el árbitro italiano para agradecernos que no entráramos en el biscotto con Croacia, pero no fue así, fue un partido normal y tal, y bueno, estuvimos ahí peleando hasta el final, de modo que será todo perfecto. Y muchas gracias por todo, volver a compartir con vosotros este tiempo de radio, este tiempo de tertulia, ha sido un verdadero placer, y como dices, pues nos volvemos a encontrar el próximo domingo, y ya en esa previa, y a ver qué pasa con esa fantástica final que tenemos en cuestión de horas ya. Y también vamos a despedir a nuestro amigo Ignacio Saavedra desde Huesca. Encantadísimo de haber contado con tu participación aquí en MB Radio, y a ver qué pasa el domingo. Esperemos que sea una victoria para los españoles, ¿no? Sí, sí, yo me quedo con las ganas ya del partido, ¿no? De esa victoria casi, casi, bueno, que ya la estamos disfrutando, a pesar de los sentimientos de mi amigo Renato, pero bueno. Y quedarme también con ese dato de que oí ayer por la televisión, de que si gana la selección española este campeonato será la mejor selección de todas las selecciones de todos los deportes de la historia, ¿no? Haber ganado tres campeonatos seguidos, ¿no? Es será lo máximo ya. Sí, creo que no hay ninguna selección que lo haya conseguido. Que haya llegado a tres finales, sí, pero que las haya ganado, no. Y bueno, también vamos a despedir a Renato Biolcati desde Roma. Encantadísimo de haber contado contigo. Y bueno, suerte para el partido del domingo, aunque no deseamos que gane Italia. Vale. Sí, suerte para el partido, sí, será seguramente un partidazo. Una curiosidad que quería decirla antes, pero se me cayó la comunicación, que estaba leyendo hoy algunas declaraciones de Luis Enrique. Sí. Que dijo, lo leí en los periódicos italianos, que por favor, los periódicos españoles que no pongan la foto del Mundial del 94, porque ya estoy cansado de esa foto. Esto me pareció muy curioso y lo quería decir. Sí. Y bueno, yo me despido, un saludo a todos los estudiantes y los oyentes, será seguramente un buen partido, y que gane mío. Bueno, vamos a hablar de este partido del domingo y para la previa de este partido. Un saludo a todos. Y bueno, reciban un cordial saludo desde la presentación de David Saavedra, y sigan con la programación de MB Radio. Buenas tardes. She keeps the upper